sobre la hora. Entrevistas para el mate de los sábados. Por Radio Splendid. AM 990. Bueno, seguimos. La última hora del programa. 4010-8218. Nos pueden seguir llamando. 4010-8218. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco de eje. Vamos a sacar un poco las cuestiones internacionales, la economía, la política. Vamos a meternos en un tema que tuvo y que debería traer más allá de las pocas sanciones que hubo, como fue el caso de la muerte de Emanuel Balbo, el hincha de Belgrano, luego en el medio del clásico entre Belgrano y Talleres. Para que nos explique bien lo que sucedió durante y después del clásico, lo que fueron las sanciones, y para entender la lógica de los hinchas de fútbol, aquellos que somos futboleros, nos duele mucho, aquellos que vamos a la cancha, es muy doloroso todo lo que sucedió. Vamos a hablar con Osvaldo Hueve, más conocido como El Turco. Buenos días, Turco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Gracias por la comunicación. Gracias a vos por atendernos a nosotros. Bueno, ¿nos puedes contar un poco sociológicamente qué pasó, de qué se trata y cómo sigue todo esto? Bueno, lo primero que hay que decir es que uno, después de más de 30 y pico de años de trabajar en esto, de ir a las canchas, de relatar, ocurre una vez cada un par de meses, lamentablemente, a veces un mes por una vez por trimestre, a veces se juntan dos o tres casos más seguidos, donde nos agarra un espasmo de hacer mesas de análisis sobre lo que se denomina la violencia en el fútbol. Un término que para mí es erróneo. La violencia no es del fútbol, no es del juego, no es de la pelota, más allá que intrínsecamente y en momentos de determinados partidos haya algunos componentes que hacen a la violencia del juego. Pero todo lo otro, las muertes, los barras bravas, los negocios de los barras bravas, los negocios de la policía, los negocios del fútbol alrededor del mismo, no son del juego mismo. Por lo tanto, de vez en cuando hacen eclosión en alguna muerte, pero siempre están presentes. Es decir, cuando suceden cosas como la de Balbo, nos preocupamos todos porque hubo una muerte. Uh-huh. Esas cosas, lamentablemente, suceden de manera periódica, no solo en una cancha de fútbol, sino también en los ambientes más conspicuos de la noche argentina, en boliches que tienen una característica de alcance económico muy alto, en bailes populares que tienen otro tipo de connotación respecto a la gente que va. Uh-huh. Y esto a las salidas, ese mismo fin de semana, por ejemplo, de la muerte de Manuel, murió un chico en un baile de la Mona Jiménez en Sargento Cabral, sí, la noche, claro, anterior. Sí. Ese mismo día un policía le tiró un tiro a un hincha porque lo insultó y le sacó un ojo. Uh-huh. Antes del partido. Es decir, con esas misceláneas de ese fin de semana podemos comprobar, los que andamos y venimos mucho, cómo la violencia está en nosotros, está en la sociedad, está enraizada. Ahora bien, eso que es una verdad de perogrullo y lamentable, porque ninguno, no hay quien desconozca esta realidad, ocurre a la salida de los boliches, en los bailes, en un partido de fútbol, en la sociedad misma, en el barrio, en la esquina, en la familia, en todos lados, trasladada al fútbol, opera lamentablemente como un enorme negocio, muchachos. Es decir, esto que ha sido prohijado hace, yo diría, 3-4 décadas por los propios dirigentes, es decir, tener monos en los clubes para que cuiden la imagen de un presidente, cuiden la imagen de un director técnico, sobre todo digo, algún dirigente cercano a elecciones en el club, para que le cuiden los negocios, para que le tapen los chanchullos, para tenerlos de guardaespaldas, por decirlo de alguna manera, fueron consiguiendo hacer una oferta laboral de un trabajador que se dedica a eso, que es mono, y que hoy, cuando digo monos, para expresarlo de alguna manera, como un perdón por los primates... Pensé que los porque eran monotributistas. Bueno, porque además están en la tribuna este sábado y el lunes están en la legislatura o en la municipalidad. Sí, sí, son mano de obra de, para los aprietes, digamos. Es mano de obra para poderosos, para el doctor. O para garantizar situaciones también. Las pintadas, poder, ¿no? De campaña. Lo que pasa, lo que parece un poco que lo que pasó en este caso fue que la cancha propició, el espacio fue el que propició el encuentro para una venganza o para una deuda histórica que tenía tanto, bueno, Balbo como Zapito Gómez, que era esta historia que acarreaban en común con la muerte del hermano de uno de ellos, del hermano de Balbo. Tengo la impresión que este hecho pudo haber ocurrido en la esquina del barrio, claro, pudo haber ocurrido en la iglesia, a la salida de la iglesia, pudo haber ocurrido en la plaza, en un baile, en una reunión. Se encontraron, vos fuiste tal, pero bueno, aquí resulta que venían cruzándose hacía tiempo, así era el 2012, cuando fíjense qué curioso, la causa de la picada de Zapito que mató al hermano de Manuel, sí, estaba parada y de golpe ahora en abril comenzó a moverse de nuevo. Uh-huh. Es decir, si ustedes entran a meter componentes, nos vamos a dar cuenta que esto no es violencia en el fútbol, es violencia en la sociedad, es putrefacción en la sociedad. Claro, lo que marcaban en algunas crónicas que había leído es que sí, lo que se marcaba, lo distinto, lo que usó Zapito, si se quiere, para emboscar a Emanuel, era gritar que era de Talleres. Sí, yo lo pondría eso dentro del marco de lo que ocurre en cualquier cancha argentina si un hincha de River aparece vestido de River en medio de la hincha de Boca, y sin que alguien grite que es hincha de Boca o hincha de River. Es decir, es una realidad que lamentablemente con la cual convivimos en Argentina, porque no sabemos hacer una lectura del rival, no sabemos hacer una lectura del que piensa distinto, pero tampoco solo en el fútbol. Esto pasa en discusiones políticas, esto que se ha titulado en los últimos años la famosa grieta, también sucede en lo político, sucede en lo económico, sucede en lo religioso, y bueno, indudablemente todo esto es caldo de cultivo cuando hay una falta de educación, cuando hay marginalidad, cuando hay fanatismo, cuando hay cobardía, porque quiero agregar, no quiero quedarme con que acá no hay culpas, por ejemplo, de alguien. Alguien tiene la culpa de lo que pasó, más allá de los protagonistas del hecho. Sí. Aquellos que filmaban, que fotografiaban. Sí, el que no hizo absolutamente nada. El que también, no hizo algo, el que le pegó una cachetada así al paso, o lo empujó porque era de Talleres. O los que lo insultaban cuando estaba agonizando. ¿Verdad? Que lo insultaban, el que robó la zapatilla. Ahora, ¿por qué no hay policía en ese lugar? Bueno, ¿por qué no hay policía en las tribunas? Claro. Si ustedes saben, hace tiempo ya que el fútbol decidió no poner policías en las tribunas porque los policías ponen de mal humor a los hinchas. No son garantía de cuidado, sino que son garantía de pelea de ellos mismos, claro, con los hinchas. En un país donde el que te tiene que cuidar no sabe si es una buena o una mala noticia, vas por una vereda y viene un policía y no sabe si es una buena o mala noticia encontrarte de frente con un cana, ya es muy difícil. Después todo lo que viene. Todas estas personas que conforman o que tienen el conglomerado de la violencia, que están en los clubes, no en el fútbol, en los clubes, ni siquiera el presidente de la Nación lo puso. El presidente de la Nación habló con el padre de Balbo hace algunas horas, y él prohijó a Diceo y compañía durante años en Boca. Sí. Cuando digo prohijó, no es que le dio de comer ni que le rascó la espalda, pero convivió y no lo pudo sacar, y la barra brava de Boca jugó en Casa Amarilla todas las semanas como sigue jugando, y tenía el estacionamiento, y tenía el museo. Ustedes van a la cancha de River un domingo y 50 cuadras a la redonda hay que pagar 150 pesos porque te cuiden el auto, y eso es para los borrachos del tablón. Y cuando juega River contra nadie, porque no hay visitantes, hay un operativo de 1.500 policías. Indudablemente hay un negocio entre la policía y el fútbol, para que haya un operativo más grande, para que entre más dinero a las arcas de la fuerza o a la gente de UTEDIC o a lo que sea, armando un operativo como si jugaran River contra el Real Madrid. Es todo más de lo mismo. Y si bien este caso, como bien decía la compañera, arranca casi en una cuestión barrial, en una cuestión familiar, en una cuestión de despecho, de venganza, justo con la escenografía de la cancha, justo acunada y abrigada por esto de la rivalidad, con un montón de cobardía dando vuelta, insisto en que podría haber pasado en cualquier otro sitio, donde hubiese 50 personas bailando al ritmo de la mona, y el otro gritaba que el que estaba ahí era hincha de otro cuarteto, de otra banda de rock, y capaz que lo cascaban lo mismo, ¿no? Una última por mi parte, Osvaldo. En algún momento se dijo, para eliminar la violencia saquemos al público visitante. Se sacó al público visitante, siguen habiendo hechos de violencia. ¿Qué es lo que viene? No, es que es muy difícil. Miren, alguna vez acá vino gente de Scotland Yard, hace unos 20 años más o menos. Traídas por la Asociación del Fútbol Argentino, creo que fue, no sé si Grondona o algo, la Cámara de Diputados, alguien los convocó 2 días para ver cómo habían hecho ellos para sacar a los hooligans de la cancha. Es decir, los hooligans eran, pero violentos, yo los he visto en los mundiales, en el Mundial del 86, los hooligans cascaron de manera por nocao en el primer round a los hinchas Chacarita, Boca y Estudiantes juntos, eran bravos. Ese tipo se lo sacó de las canchas, no se le permitió nunca más, se hicieron las listas, se supo quiénes eran. Hoy en Inglaterra se juega sin alambrado, el tipo que hace un gol va y le da un beso a alguien que está en la platea. Se logró. Cuando Scotland Yard vino aquí, estuvo 2 días y le dijo, nos vamos porque es imposible sacar de barrer, limpiar la mugre dentro de la mugre, porque el que ustedes quieren sacar es socio de ustedes. Es decir, ustedes quieren sacar a un barra que trabaja para el dirigente, que trabaja para la policía, que trabaja para el gobernador, que trabaja para el intendente. La estructura que pretende sacarse de encima a los Barras Bravas pertenece a los mismos Barras Bravas. Entonces, ustedes juegan todos el mismo partido. No hay una cosa suelta que se llame Barra Brava. No hay ustedes y nosotros, digamos, claro. Que no había un ustedes y un nosotros, digamos. No es un tumor extirpable. Claro. Es un tumor que forma parte de un enorme tumor más grande, el cual indudablemente se sirve de ese tumor presuntamente más chico, ¿no? Bueno, Osvaldo, como siempre, un gusto y te dejamos un abrazo. Bueno, gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana para vos. Hasta luego. Era Osvaldo Hueve. Entonces, con él conversábamos sobre lo que ocurrió el sábado pasado, hace exactamente una semana, en el partido de Belgrano y Talleres.